Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Esto es Contrabanda FM 91.4 dial de la frecuencia modulada en Barcelona. Fuera del área metropolitana de Barcelona, nos tienen que seguir online con nuestra página web www.contrabanda.org. Lunes de 4 a 6 de la tarde, en estrictísimo directo aquí en Contrabanda FM. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta 88.9, frecuencia modulada del puerto de Valparaíso. Online con la página web de la emisora www.laradioneta.cl. Y en el puerto, los sábados a partir de las 22 horas. Por lo tanto, allí en Valparaíso, noctámbulas y noctámbulos del puerto, bonanit, buenas noches. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla, les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Señora Rosemary Clooney. ¿Le suena, verdad, este apellido? Pues sí, es tía de este actor famoso del mismo apellido. Rosemary Clooney y un tema titulado Something's Gotta Give. Something's Gotta Give. Comenzamos una nueva sesión de jazz aquí en Contrabanda FM y en la Radio Neta, Valparaíso, Chile. When an irresistible force such as you meets an old immovable object like me, you can bet as sure as you live, something's gotta give, something's gotta give, something's gotta give. When an irrepressible smile such as yours warms an old implacable heart such as mine, don't say no because I insist, somewhere somehow someone's gonna be kissed. So unguarded, who knows what the fates have in store? From their vast, mysterious sky, I'll try hard ignoring those lips I adore. But how long can anyone try? Fight, fight, fight, fight, fight with all of your might. Chances are some heavenly star-spangled night we'll find out as sure as we live. Thank you. La señora Rosemary Clooney y este tema fantástico, ¿no? El swing del grupo y de la señora Rosemary Clooney. Este tema titulado Something's Got to Give. Y es un álbum, es un LP, un vinilo, que se grabó en New York City, agosto 1987. Para el sello, bueno, Belafonte originalmente, y después es un sello alemán, Belafonte, y fue posteriormente sacado en el sello estadounidense Concord Jazz, Concord Records. Doña Rosemary Clooney, tía de George Clooney, gran grupo le acompaña, Joey Cocuso a la batería, Scott Hamilton al saxo tenor, Michael Moore al contrabajo, al contrabajo, exactamente. John Odu al piano y Warren Vache a la corneta. Y lo que suena de fondo es la banda estable del programa, la banda, la Dream Band, la orquesta del vibrafonista Terry Gibbs, que nos ameniza estos interludios musicales. Título de este álbum, y ahora verán la conexión. Rosemary Clooney sings the lyrics of Johnny Mercer, letrista al cual le hicimos un homenaje, ya que en el pasado Festival de Cine Documental, Festival Internacional de Cine Documental Musical, mostraron un precioso documental, iba a decir una preciosa película, es un documental, dedicado a este grandísimo letrista y compositor, Johnny Mercer. Y lo que hace Rosemary es, en este álbum, en este vinilo, interpretar 10 canciones, 5 por cada cara, de piezas compuestas por Johnny Mercer, en algunos casos como esta que acabamos de escuchar, donde él escribió letra y música, y en el caso de la siguiente, que lleva por título Any Place I Hang My Hat Is Home, y esto, el título es un título que a mí me gusta mucho y hay que practicarlo. Aconsejo a aquellos que por ávidos emotivo no están en el sitio donde nacieron, por las razones que sea, del cambio, del abandono, de como lo quieran llamar, una situación de desarraigo, por decirlo de alguna manera, bueno, desarraigo para quien lo sufre como tal, no necesariamente tiene que ser, digamos, el hecho de estar fuera del país de origen, pues algo traumático, ni mucho menos. Pero en fin, volvamos al título de la canción. Any place I hang my hat is home. Dice, cualquier sitio donde yo cuelgo mi sombrero es mi hogar. Yo creo que esto es muy muy sano de practicar, ya que yo creo que da bastante tranquilidad para quien, ya les digo, está lejos de su sitio de origen. Y especialmente ahora que se vienen estas fiestas tan absurdamente compulsivas de pseudo-encuentros familiares. Bueno, las familias se reencuentran, ¿no? Pero reencuentro familiar, ¿no? Que obligados un poco por la fecha y por la festividad, pues quien a lo mejor eche de menos esto, pues no se olvide que donde uno cuelga el sombrero, ese sitio es tu hogar. Eso es lo que canta Rosemary Clooney. Letra del señor Johnny Mercer, la música del señor Harold Arlen. Rosemary Clooney. That's my style. How did do me? Watch me smile. Fare thee well, me. After while. Cause I gotta roam. And any place I hang my hat is home. Sweetening water, cherry wine. Thank you kindly, suits me fine. Kansas City, Caroline. That's my honeycomb. Cause any place I hang my hat is home. Birds roosting in the tree, pick up and go, and the going proves that. Howdy, stranger, so long, friend. There's a voice in the lonesome wind, keeps on a whispering, roam. Cause any place I hang my hat is home. Whispering, roam. Rosemary Clooney. Any place I hang my hat is home. Cualquier sitio donde yo cuelgue mi sombrero es mi hogar. Tema original de Johnny Mercer, la letra y música del señor Harold Arlen. Noctámbulas, noctámbuls, buena tarde. Les recuerdo el mail del programa, no solo jazz@gmail.com, no solo jazz@gmail.com. Si tienen Gmail, ya lo saben, pueden interactuar a lo largo del programa con el chat interno de Gmail. Pongo el siguiente vinilo y vamos a rescatar una sección que hace tiempo que está por ahí olvidada. Un segundo, les dejo con la Dream Band. Ya tenemos el siguiente vinilo en su sitio. Y esa sección, les decía yo que hace tiempo que no aparece por aquí, es la de las ilustres y eternas desconocidas. Por lo menos para nosotros, a distancia, hay unas cuantas en el caso de los norteamericanos, unas cuantas millas, y en este caso todavía millas náuticas de distancia de aquí, de Barcelona y de Europa. Las eternas o ilustres y eternas desconocidas, aquellas cantantes que no llegaron a ocupar esos lugares de privilegio como Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan, Carmen McRae o la señora Billie Holiday, por ejemplo. El siguiente caso, y es una cantante que hasta el día de hoy aún no ha tenido presencia en Buena Tarde Noctambules. Primera vez que le vamos a escuchar. Su nombre, Satima Bia Benjamin. Ese es su nombre real y también el nombre con el cual se le conoce artísticamente. Nació el 17 de octubre de 1936 en Johannesburg, en Sudáfrica. Pero muy joven se trasladó a vivir en Cape Town, y allí prácticamente creció y allí se educó y comenzó sus primeras incursiones profesionalmente cantando como muchas otras cantantes en los Estados Unidos, también allí en coro. Y también, y esto ya es un poco más de la actualidad, comenzó a presentarse a concursos de canto. Esto estamos hablando de finales de los 90, comienzo de los años 50, con muchísimo éxito, y esto le permitió pues darse a conocer, empezar a cantar en los nightclubs y también en eventos sociales y en fiestas de baile. Ella comenzó su contacto con el jazz y las cantantes de jazz a través de la radio. Nat King Cole, Billie Holiday, Doris Day, Ella Fitzgerald. Estas eran las primeras influencias. A los 21 años comienza su carrera profesional y comienza a hacer giras por Sudáfrica. En Mozambique. Llega a trabajar en Mozambique, allí conoce al saxofonista sudafricano también, Kipi Moeketsi. con el cual trabaja allí. En el 59 regresa a Cape Town y allí ya entra de lleno en la escena jazzística y conoce al pianista Dollar Brand, pianista también sudafricano. Dollar Brand, que posteriormente empezar a profesar la religión musulmana, cambia su nombre por el de Abdullah Ibrahim, y con él se casa y comienza pues no solamente una relación musical, sino también de pareja. Posteriormente, en una terrible revuelta y en una masacre en Sudáfrica el año 60, el Shepherdville, la masacre de Shepherdville, ambos, Abdul Ibrahim y Fatima Bea Benjamin, se trasladaron a Europa y posteriormente, bueno, después de quedarse un tiempo en Zurich, porque estaba el bajista de Abdul Ibrahim, Johnny Gerse. El bajista Johnny Gerse y el batería Macaya Nicocho se quedaron un tiempo en Zurich, posteriormente Alemania y Escandinavia, y después de trabajar con gente como Don Byas, Dexter Gordon, Kenny Drew, Ben Webster, Bud Powell, aquellos exiliados de lujo del jazz norteamericano que vivían o pasaban temporadas en Europa, trabajando con ellos, se fueron a los Estados Unidos y se radicaron y estaban viviendo en New York. No sé si todavía continúa viviendo allí. Esto es una breve introducción, después le cuento más cosas. Antes vamos a escuchar un tema musical. Primera vez que suena aquí en Buena Tarde Noctambules. El álbum está editado por el sello Angel Records, sello alemán. Angel Records, a ver si tenemos la fecha de grabación. Sí, se grabó el 5 de septiembre de 1987. Claro, por supuesto. ¿Quién lo iba a grabar? No es, digamos, la persona que habitualmente graba para Angel, pero es un gran productor, un gran ingeniero de sonido, el señor Rudy Van Gelder, en sus estudios en Englewood, New Jersey. 5 de septiembre de 1987. Le acompañan a Fatima Bea Benjamin, un cuarteto fabuloso: Larry Willis al piano, Buster Williams al contrabajo, Billy Higgins a la batería y al talking drum, y Ricky Ford al saxo tenor. Primer tema que vamos a escuchar es una composición original de Fatima y dedicada a quien fue su mentor musical y físicamente. Después le contaré una breve anécdota al respecto. El grandísimo pianista, compositor y arreglista, director de orquesta Duke Ellington. La pieza se titula Gift of Love for Duke, el don o un regalo del amor para Duke, para el Duke. Fatima Bea Benjamin. Noctámbulas, noctámbuls, buena tarde. The memory of him never dies. Wonderful, glorious music for all the world to hear. His music is a gift of love. Thank you. title Duke implies. Elegant and gracious and ever so wise, ambassador of peace and love, the memory of him never dies. Wonderful, glorious music for the world to hear. His music is a gift of love. His music is a gift of love. Satima Bea Benjamin. Music is a gift of love. La música es un don, un regalo del amor. Y este tema ella se lo dedica al señor Duke Ellington. Girado el vinilo para escuchar dos canciones más de Satima Bea Benjamin, pero les cuento un poquito de la anécdota, porque claro, es una mujer que, ya le digo, forma parte de esas, para nosotros, ¿eh?, de esas ilustres y eternas desconocidas. Cuando están, bueno, yo rápidamente, ya después del paso por Zurich y Alemania, ya los puse en los Estados Unidos, pero veamos un poco los pasos previos. Pasos previos a su llegada a Estados Unidos. Cuando estaban en Zurich con el trío de Abdullah Ibrahim, esto era 1963, Benjamin, Satima Bea Benjamin, fue a presenciar la actuación de la orquesta de Duke Ellington, que estaba tocando en Zurich aquel 1963. Ella estuvo escuchando, pasó casi todo el concierto escuchándolo desde en el escenario, detrás de las bambalinas. Y cuando terminó el concierto, ella fue a hablar con Duke, se presentó y le pidió, y le insistió inclusive, que por favor fuera a escuchar al trío de su marido, Abdul Ibrahim, en el Club Africana, donde ellos tenían allí pues una presencia estable en aquel club, en aquella época. Tenían unas fechas exactas en las cuales ellos tocaban. El Duke Ellington pues accedió, pero le pidió e insistió que Satima tenía que cantarles también una canción en el club cuando fuera a escuchar a Abdullah Ibrahim. Pues así fue. Y Duke, después de esto, consiguió un contacto en París para que fueran a grabar al sello Reprise, que era en aquella época el sello de Frank Sinatra, y que también Duke había grabado. Inclusive tengo aquí una grabación de la orquesta de Duke Ellington con Frank. Ya hablaremos de Frank Sinatra, pero curioso cómo sale aquí también. Pues bien, en fin, Duke Ellington les consiguió este contacto en París para que fueran allí a grabar un disco, pero él quería a Abdul Ibrahim y Satima Bea Benjamin cantando. Lo que ocurre es que, bueno, con el trío, por supuesto, con el trío de Dollar. En esa época todavía era Dollar Brand, aún no se había cambiado el nombre. Entonces, ese disco en principio se iba a llamar Duke Ellington Presents The Dollar Brand Trio. Y fue lanzado al año siguiente, es decir, el año 64, y esto le ayudó a Dollar Brand a ser conocido en los Estados Unidos y posteriormente comenzar una carrera allí. De todas maneras, la grabación, esto es con el trío, Duke Ellington presente Dollar Brand Trio. Y el disco que se hizo en la misma fecha, el 63, pero con Satima cantando, por alguna razón que no lo sabemos, no se editó y quedó por ahí en alguna estantería. Posteriormente, en el año 1996, es decir, 33 años más tarde, Angel Records, que es el mismo sello que edita lo que estamos escuchando ahora, lo sacó bajo el título de A Morning in Paris. Y ya está. Disco que yo no he visto, no lo conozco, ya que solamente tengo este, que es también del sello Enya, pero que se grabó en 1987. Y así fue como, a raíz de la insistencia de Satima Bea Benjamin de ir a donde Duke Ellington, a insistirle en que fuese a escuchar a Dollar Brand en aquella época, a Dollar Brand, y posteriormente, pues mira, así se va haciendo la historia del jazz. Y así es como llegamos a este disco del año 87 que estamos presentando aquí por primera vez en Buena Tarde en Octambuls, y el primer tema que escuchamos, Gift of Love, donde ella se lo dedica al Duke, que fue, pues nunca mejor dicho, su mentor musical y también en lo profesional. Seguimos con otro tema de este álbum. Les recuerdo la formación: Larry Willis al piano, Buster Williams al contrabajo, Billy Higgins a la batería y al talking drum, Ricky Ford al saxo tenor, a la voz y compositora del tema, así al igual que el tema anterior, Gift of Love, Satima Bea Benjamin. Le voy a hacer escuchar dos temas. El primero se titula Music. Vamos a por él. Noctámbulas, Buena Tarde. versión original de Satima Bea Benjamin, de su álbum Love Light, editado por el sello Enya, grabado en 1987. El siguiente tema, y el último que escucharemos de Satima, también es una composición original, título African Songbird. Ambulance. Naturally. African Songbird, una composición original de Satima Bia Benjamin. Los últimos compases de este tema, pues, con ese talking drum de Billy Higgins, gran batería que murió ya hace un par de años, un excelente músico. El resto, al piano Larry Willis, al contrabajo Buster Williams, Ricky Ford al saxo tenor y la voz de Satima Bea Benjamin, esta mujer nacida en Johannesburg, Sudáfrica. Y con ella terminamos esta primera parte de El Bonatarra Noctambuls, que siempre lo iniciamos con voces o intérpretes femeninas. Y hoy hemos recuperado, después de mucho tiempo, este pequeño apartado, pequeña sección de las ilustres y eternas desconocidas. Este es el caso para nosotros, lo digo, y desde la lejanía que significa, bueno, Sudáfrica, en este caso mucho más de donde ella es originaria, pero de donde desarrolló su carrera fue prácticamente en los Estados Unidos. Y la distancia que nos une, ojo, que nos une, pero que nos separa, mejor dicho, de los Estados Unidos, hacen de esta mujer para nosotros una de esas ilustres y eternas desconocidas. ...48 minutos de programa llevamos, de estas dos horas, esta cita de dos horas que tenemos los lunes aquí en Contrabanda FM, con el Jazz, el Blues y el Rhythm and Blues. Contrabanda, esta emisora libre, independiente, alternativa, no comercial, de Barcelona, 91.4 FM... y fuera del área metropolitana nos tienen que seguir online con la página web ...www.contrabanda.org... y con obviamente nuestra presencia en Valparaíso, en la Radio Neta, los sábados a partir de las 22 horas, en el 88.9 de la frecuencia modulada del puerto de Valparaíso, online con la página web www.laradioneta.cl, la Radio Neta en Valparaíso, sábados a partir de las 22 horas. Les recuerdo el mail del programa, no solo jazz@gmail.com, no solo jazz@gmail.com. Y la Radio Neta, pues ya le digo, esa radio hermana allí en Valparaíso, también es una radio no comercial, una radio comunitaria, más o menos como el mismo espíritu de Contrabanda, pero a unas cuantas horas de distancia. Concretamente ahora, 4 horas. Que hablo de horas, porque si me pongo a pensar en la distancia que hay de aquí a allí, son muchas, son 14 horas de vuelo, como ustedes lo quieran decir. Y de esta última grabación de la señora Satima Bea Benjamin, que la realizó allí en New Jersey, septiembre del 87, saltamos, pum, en el tiempo y en el espacio, y nos plantamos en Barcelona. Nos plantamos en Barcelona en junio de 1972. Un personaje, todo un personaje, saxofonista norteamericano. Primera vez que este disco también suena en el programa, es una nueva incorporación de la fonoteca del Bonatarra Noctambuls. Es un disco que salió al mercado, lo reeditó el sello Fresh Sound el año 2004, porque le digo, la grabación original fue del año, ¿dónde estaba? 72, del año 72. ¿De quién hablo? Del señor Pony Poindexter, toda una leyenda viva del jazz en Europa, pero especialmente en Barcelona, donde residió. Hizo amistad con los músicos, aquellos incipientes músicos de jazz que comenzaban en los 60 y en los 70 a practicar este estilo musical. Pony Poindexter. Y el álbum se titula Pony Poindexter en Barcelona. ¿Quiénes les acompañan? Él toca el alto y el soprano y también canta en algunos temas. Josep María Farràs a la trompeta, Ricardo Solís al trombón, Pere Ferrer al piano, Eric Peter al contrabajo, bajista belga, él tocaba era el bajista en los inicios del trío de Tete Montoliu, fallecido ya, hace unos años. Adrià Font a la batería, Pedrito desde Cuba a la percusión también ya nos dejó. Y este hace muchísimos años, hace más años que Dispete. Una formación total y absolutamente de aquí, de casa. Ya les contaré más cosas de Pony Poindexter. Para esto, simplemente para no extenderme demasiado, les voy a leer después lo que escribe Carlos Avalone, un trompetista argentino y dibujante, caricaturista y pintor, que lleva ya un montón de años aquí en esta ciudad. Y él escribe la nota del libretillo de este disco. Primer tema que vamos a escuchar. De paso les digo que de los 7 temas que hay en este álbum, todos son composiciones originales de Pony Poindexter. Por lo tanto, vamos a ver dónde está ese CD, porque como estaba con el disco, no había prestado con el vinilo, no había prestado atención de dónde estaba. Bien, ya está en su sitio. Primera pieza de este Pony Poindexter in Barcelona, Sopa Prisa. No me pregunten, es decir, entendemos que lo que es sopa, sopa y prisa también. Ahora, ¿por qué pone título el tema Sopa Prisa? Pues no lo sé, mejor es escucharlo. We'll be right back. Prisa. Un buen título para este tema de corte latino. La voz era la de Pony Poindexter. El álbum Pony Poindexter in Barcelona. ¿Y dónde estamos? Aquí está la música de la Dream Band. Noctambulas, buenas tardes. Pony Poindexter. Su nombre real era Norwood Poindexter. Nació en New Orleans, Luisiana, el 8 de febrero de 1926. Y falleció en California, en Oakland, el 14 de abril del 88. Estudió clarinete en la escuela primaria de su ciudad natal. Después, primero esta es una breve introducción de biográfica y después les voy a leer lo que, tal como les había dicho, lo que escribió Carlos Avalone en el libretillo del disco, porque tiene que ver más que nada con la presencia de Pony en Barcelona, mientras que yo lo que les voy a dar ahora es una ligera, breve introducción a la biografía de Pony. Estudió clarinete en la escuela primaria de su ciudad natal, en New Orleans, perfeccionándolo después en un conservatorio en California. En 1940 obtuvo su primer contrato profesional con Sidney Desvigneaux. Entre 46 y el 47 realizó una gira con la orquesta de Billy Eckstine, a la que más tarde, en los años 50, volvería a enrolarse. En 1950 se traslada a California para firmar un contrato con el cuarteto de Vernon Alley, pero al año siguiente tuvo la oportunidad de firmar con la orquesta de Lionel Hampton, con quien grabó varios discos. Tras dejar Hampton, regresó a San Francisco, donde en 1953 formó su propio grupo, actuando en el club Bob City, en el cual por aquella época también tocaba Charlie Parker. Pony Poindexter trabajó como miembro de la orquesta de Count Basie, en cuyo repertorio había una pieza muy conocida y muy popular dedicada a Little Pony. La orquesta de Count Basie no fue el único empleo en una big band, ya que Pony trabajó en la big band del pianista Stan Kenton, como en la gran orquesta de Lionel Hampton. Permaneció en la costa oeste de los Estados Unidos hasta el 59. Trabajó también en el 61 con Albert Hendrix y Lenny Rose, grupo vocal. Cruzó el Atlántico por primera vez el 64 y realizó una gira por Europa, donde participó en numerosos eventos y en festivales. Destacados, podríamos decir, los de Berlín y Bolonia en el año 64. La acogida que tuvo en el viejo continente le ganó para siempre, prácticamente le significó el recorrérsela entera, me refiero a Europa, digamos, central. Pero fue en España, y concretamente en Barcelona, donde estuvo tiempo afincado. También estuvo en Ibiza, Tú vivís ahí en Castelldefels, que tú estás en las afueras al sur de Barcelona. Lugar donde tuvo la oportunidad de conocer y tocar con Tete Montoliu, el pianista Tete Montoliu. Y ahí, a partir de la relación con Tete, es que se toma cuerpo la relación de Pony con el panorama jazzístico de Barcelona. En 1970 se va a Alemania y allí ya se radica, donde tuvo la oportunidad de grabar varios discos para el sello MPS. Eso más o menos brevemente el paso de Pony Poindexter por Europa, muy muy muy bueno, y por Barcelona. Decirles que en la sala Jamboree, que hace poco, bueno, sí, este año está festejando sus 50 años de existencia, Pony tuvo una presencia muy destacada allí, y justamente con hombres como Tete Montoliu en los inicios del club. Volvamos a este álbum, Pony Poindexter in Barcelona. Lo voy a hacer escuchar un tema, otro tema de este álbum, y después les leo rápidamente lo que escribe Carlos Avalone para este disco. El siguiente tema, otra composición original de Pony, titulada Talgo. La gente de aquí sabe lo que es Talgo. Talgo es el primer tren moderno que recorrió las vías de España, inclusive con presencia también en París. El Talgo que iba a París, también había un Talgo que iba a Zúrich, creo que iba uno, y había otro, si no era Zúrich, era otra ciudad de Suiza, que yo una vez lo tomé de regreso desde esta ciudad. Ahora no me acuerdo, ya me vendrá a la cabeza. Desde Suiza a Barcelona, hace unos años, debe haber sido el año 94, 95. Bueno, ese tren, el Talgo, que era como el tren estrella y la gran gloria de la industria nacional, porque es un tren que se diseñó aquí y se fabricaba en España, pues ahora ya con el AVE, que es el tren de alta velocidad, pues ya no dejó de tener presencia en el Estado español. Pero me imagino que en aquella época el AVE era el tren que usualmente pues utilizaría Pony para desplazarse por el Estado español, o para viajar a Suiza o a París, y le dedica esta canción que escucharemos a continuación, Talgo, del álbum Pony Poindexter in Barcelona. We'll be right back. Poindexter en Barcelona, 1972. Y el día exactamente, vamos a ver cuál era el día. Junio de 1972. El día no lo tenemos. Junio de 1972. Y el tema, Talgo, ese tren emblemático de... Fue durante muchísimos años, pues, el tren estrella de lo que era, bueno, no solamente como el tren en sí, sino el producto estrella de la tecnología de este país. Ginebra, ya me acordé. ¿De dónde iba también el Talgo? Ginebra. De allí una vez es el viaje, Ginebra-Barcelona. Salía creo que a las 11 de la noche, llegaba a Barcelona a las 9 de la mañana del día siguiente, obviamente. Boni, a pesar de haber trabajado con un montón de gente, y en las orquestas, ya le digo, Stan Kenton, Lionel Hampton, ¿quién más? Un montón de gente, pues no tiene muchos discos a su nombre. Uno, el primero, lo grabó el año 1962 para el sello Epic, y su título era Ponies Express. O el grabado en directo en Barcelona, el junio del 72. Ya antes había grabado un extraordinario disco en directo en el 67, en el marco del Festival de Jazz de Frankfurt, con la cantante Annie Rose. Pony Poindexter fue un músico muy preparado, técnica y musicalmente, de una gran formación, y que dominaba sus instrumentos, digamos, los saxofones, tendríamos que decir casi a la perfección. Bien, ahora les paso a leer lo que Carlos Avalones, trompetista y pintor y ilustrador argentino con ya largas décadas de residencia en Barcelona, escribe en el libretillo del disco. Si bien el arte es atemporal, el tiempo, época, momento, puede incidir en su balance final. La distancia con su perspectiva nos sirve para evaluar, en todo caso, los acontecimientos con mayor lucidez. Esto lo escribe el año 2004, que es cuando se reedita este disco. Por eso dice, hoy, en octubre del 2004, o sea, 30 y algo de años después de esta sesión, me piden hablar de ella nuevamente. Barcelona fue siempre reconocida en el continente europeo como una ciudad con gran vocación jazzística. Este lenguaje históricamente minoritario necesitó siempre de gran empuje e ilusión para expandirse, y era esto lo que teníamos de sobras. Recibir en aquellos momentos a las grandes figuras del jazz americano, poderlos escuchar y estrecharles la mano, significaba sueños muy caros hechos realidad. Entre ellos, Pony Poindexter, extraordinario artista del saxo alto y soprano. Al decidir habitar entre nosotros, nos dio razones para mimarlo. No podíamos hacernos perder la oportunidad de su influencia en nuestro crecimiento musical. Todos estábamos dispuestos a aportar algo personal para que no nos dejase. Tarrasa, con su ímpetu fuera de lo común, llenó muchas noches de gloria en su cava con un pony, tal vez en el mejor momento de su arte. Cataluña, con sus pequeños y grandes festivales, engalanaba con él, pero faltaba algo más, algo que confirmase su paso por nuestras costas, su felicidad de estar entre nosotros. Mi aporte personal fue lograr lo que en aquel entonces era harto dificultoso, convencer a alguien de que Pony tenía que dejarnos el legado de un disco hecho aquí. Mi entusiasmo por esta música, esto lo escribió Carlos Avalones, se los recuerdo, y por él en particular, me dio las fuerzas necesarias para sortear las dificultades y poderlas vencer. Además, imaginaba una edición de lujosa presentación. La ambición fue lo más, y los problemas fueron allanándose. Recuerdo ahora el fantástico ambiente que se vivió en la grabación, la ilusión, la alegría con la cual se tocaba, era todo un preámbulo de energía bien aspectada. Una vez dejada la sala de grabación, las mesas de un bar cercano supieron de nuestra alegría y complicidad en el consumo de pan tumaca y pernil y vinos que precisamente no eran de Rioja. Cada uno en su puesto, creímos alcanzar ese poquito de gloria que tal vez merecemos. Si algo no puede ser brillante, me decía, tiene que ser heroico. Ahora sé que sin lugar a dudas lo heroico fue brillante, gracias al empeño y talento de los aquí involucrados. Pony siguió lógicamente su camino por otras rutas, donde fue considerado y aplaudido. Solía recibir de él llamadas telefónicas desde diferentes ciudades europeas. Me consta que nunca se sintió tan querido como en estas tierras. Su muerte fue triste noticia el 14 de abril de 1988 en Auckland. José María Farrás sigue siendo en la actualidad el extraordinario trompetista de siempre. Kaito Solís debe continuar, sino siempre, soplando su trombón con esa manera tan particular. En su Mallorca elegida, Andrea Font extraía de su afición por el alpinismo el espíritu que sigue teniendo para una base rítmica segura. Pero Ferré, que por error no apareció en los créditos de la edición de aquel entonces, sigue su vocación como pianista en diferentes formaciones. La garantía rítmica y armónica del contrabajo de Eric Peter y los cubanísimos parches de Pedrito Díaz, con los cuales estábamos tan acostumbrados, nos dejaron huérfanos de música y ternura el día de que cada uno de ellos nos dejó, con esa separación física de nosotros. Mi agradecimiento será también para Jordi Gómez, prematuramente desaparecido, que con su cámara captó las ideas que comentábamos, y para el señor Vives, director de la discográfica, que tanto supo aguantar mis ansias por ver el producto realizado. Y ahora, al sello Fresh Sound, para que este sueño concretado siga teniendo nuevas rutas en los sempi eternos oídos de los antiguos y nuevos aficionados a este lenguaje musical. Carlos Avalone, para el disco Pony Poindexter in Barcelona. Otro tema, vamos a escuchar otro tema de este disco. El siguiente será Pretty Lady, Pretty Lady, donde podremos escuchar la voz de Dina Poindexter. Aquí los tenemos en Bonatarda Noctambuls, desde Barcelona al mundo, y también dentro de ese mundo, los sábados a partir de las 22 horas en la Radio Neta en Valparaíso, Chile. It don't feel like it used to feel. Folks ain't for real. Ain't for real. Like it used to be. Want to be a wee. Want to be a wee. Don't want to steal automobile, hoping for a good deal, but it don't feel like it used to feel. Sit down to play some poker. They dealt me a winning hand. Just my luck, the police came and they wound up in the slam. It don't feel used to be. It don't feel like it used to feel. Feel like I used to feel. Bueno, un pequeño error, les había anunciado que íbamos a escuchar Pretty Lady, que es el número 4 de este disco, pero como yo en principio, primero, antes de anunciarles, yo tenía la intención de pincharles el lo que acabamos de escuchar, pues ya había quedado puesto en el reproductor. Por lo tanto, escuchamos el I don't feel like I used to feel, pero sí ahora vamos a escuchar el número 4, que es donde tenemos la voz de Dinah Poindexter, y con el grupo de Pony al completo. Pretty Lady. Bum, bum, bida. Bum, bum, bida. Thank you. Barcelona, y este tema Pretty Lady, la voz de Dina Poindexter, la niña pequeña de unos, no sé, 10, 11 años que está con Pony en la fotografía, las fotografías tomadas aquí en las calles de Barcelona. Creo reconocer la calle Princesa, estamos hablando del año 72. Qué bien, Pony Poindexter en Barcelona. Fresh Sound lo reeditó el año 2004, la grabación original es de junio de 1972, disco que incorporamos, bueno, ya llevaba unas semanas en la fonoteca de Bonatarra Noctambuls, pero primera vez que suena aquí en el programa. Y ahora, en los últimos minutos del programa, nos quedan, bueno, poquito menos de media hora. Volvemos a Duke Ellington, habíamos hablado de Duke Ellington y habíamos hablado de Frank Sinatra. Y les dije que volvía al tema. Bueno, Duke Ellington porque es a través de Duke Ellington que Dollar Brandt y la señora Bea Benjamin, pues a través del contacto con él, es Duke Ellington quien les consigue este contacto y este contrato en París para que graben para el sello discográfico que era propiedad de Sinatra en aquella época, Reprise Records. Reprise, y yo le decía que, bueno, que tenía un disco con Sinatra y Ellington justamente para el sello Reprise. Se juntan las dos cosas. Y más importante aún, no sé si se los había dicho, creo que la fecha exacta no. Les había dicho que, bueno, que esta cita con el jazz es de los días lunes, de 4 a 6 de la tarde. Programa que se repite el próximo lunes, ahora sí en horario noctámbulo, de 2 a 4 de la madrugada. Y en Valparaíso, en la Radio Neta, los sábados a partir de las 22 horas. Bien, los lunes, de 4 a 6, hoy es lunes, lo hacemos en estrictísimo directo. Hoy es el lunes 13 de diciembre del año 2010. Nos quedan dos programas, dos lunes para terminar el año 2010. Hoy es el 13 de diciembre. Y ayer 12 de diciembre era el aniversario de nacimiento de Frank Sinatra. Nació en Hoboken, en New Jersey, el 12 de diciembre de 1915. ¿Qué se puede decir de Sinatra que no se sepa? Uno de los personajes más importantes y populares de la música popular, no solamente norteamericana, sino en general, y también un personaje, por qué no decirlo, bastante controvertido, también de los más. Bien, 1962, no tengo exactamente la fecha, la puedo buscar mientras escuchamos el primer tema de este álbum. Francis Albert Sinatra y Edward Kennedy Ellington juntos, la orquesta de Duke Ellington y Frank Sinatra en este álbum, que lleva por título simplemente este, Sinatra y Ellington. Vamos a escuchar dos temas. El primero de ellos, de Carrillo y Bernstein, que lleva por título Yellow Days. Aquí tienen la orquesta de el señor Count Basie. Perdón, es que tengo otro de Count Basie, de el señor Duke Ellington y The Boys, Frank Sinatra. Notámbulas, notámbulos, buena tarde. Remember when the sunlight had a special kind of brightness, and the laughter held a lover's kind of lightness. Yellow days, yellow days. She would hold me, the smile would spread around us so completely, and the softness of the kiss would linger sweetly. Yellow days, yellow days. But then came thunder, and I heard her say goodbye through tears of wonder. Now I'm all alone and my heart wants to know, yellow days, where'd you go? Life is empty and the sunlight seems so harsh instead of tender, and the laughter's just an echo I remember from yellow days, yellow days. And the sunlight seems so harsh instead of tender, and the laughter's just an echo I remember from yellow days, yellow days. Yellow days, mellow days, yellow days. Yellow days, el señor Frank Sinatra y la orquesta de Duke Ellington. El siguiente tema, una preciosa composición, Poor Butterfly. Poor butterfly, 'neath the blossoms waiting. Fly, for she loved him so. The moments pass into hours, the hours pass into years, and as she smiles through her tears, she murmurs low. The moon and I know that he'd be faithful. I'm sure he'll come to me by and by. But if he don't come back, then I never sigh or cry. I just must die. Poor butterfly, poor butterfly, 'neath the blossoms waiting. Poor butterfly, for she loved him so. Pass into hours, the hours pass into years, and as she smiles through her tears, she murmurs low. The moon and I, we know that he'd be faithful. I'm sure that he'll by and by. But if he don't come back, then I never, never sigh or cry. I just must die. I'm a butterfly. Poor butterfly, 'neath the blossoms waiting. Poor butterfly, oh, she loved him so. The moments pass into hours, and the hours pass into years, and as she smiles through her tears, she murmurs low. The moon and I know that he'd be faithful. I'm sure he'll come. Oh, butterfly, Poor Butterfly, el señor Duke Ellington y la orquesta, bueno, la orquesta del señor Duke Ellington y la voz de Frank Sinatra, del álbum que lleva por título simplemente el nombre de estos dos hombres, Sinatra y Ellington. Se grabó el año 1967, te había dicho 62, antes 67. Y la sesión de grabación, la última de las sesiones de grabación para este álbum, se realizaron justamente el 12 de diciembre de 1967, que era el cumpleaños de Frank Sinatra. Por lo tanto, ese año, el 67, el cumpleaños, se festejó, por lo menos en parte de los festejos. Me imagino que Frank después tendría pues su fiesta privada hogareña. Se festejó en el estudio donde se grabó, que no sé exactamente qué estudio era, pero era en Hollywood, California. 12 de diciembre del 67. Sinatra y Duke Ellington. Y en la orquesta de Duke Ellington en aquella época estaba lo mejor de lo mejor. Harry Carney, Russell Procope, Johnny Hodges, Jimmy Hamilton, Paul Gonsalves, las líneas de saxo, a las trompetas, Scotty Williams, Cat Anderson, ¿qué más? Saxofonistas habían por ahí. Paul Gonsalves, por supuesto, el trombón de Lawrence Brown. A la dirección estaba el señor Billy May, si no me equivoco, exacto, Billy May. ¿Quién más había por ahí? A la batería, ¿quién estaba en la batería? Vamos a ver si lo dice por ahí. El señor Sam Woodyard estaba en la batería. Escuchemos otro tema de este álbum. Es un vinilo, Esta es la cara B de aquel vinilo. Hemos escuchado hasta el momento Yellow Days, Poor Butterfly, y ahora vamos a escuchar Come Back to Me, la orquesta del señor Duke Ellington y la voz de Frank Sinatra. Aquí lo tenemos. Come Back to Me. Hear my voice where you are. Take a train, steal a car, hop a freight, grab a star, come back to me. Catch a plane, catch a breeze, on your hands, on your knees, swim or fly, only please, come on back to me. On a mule, in a jet, with your hair in the net, in a towery wet, I don't care. This is where you should be. From the hills, from the shore, ride the wind to my door. Turn the highway to dust. Break the law if you must. Move the world only just. Come back to me. Blast your high, hear me call. Must I fight City Hall? Here and now, damn it all. Come on back to me. What on earth must I do? Scream and yell till I'm blue. Curse your soul, when will you come on back to me? Have you gone to the moon or the corner saloon and to rack and to ruin, mademoiselle? Where in hell can you be? freight in a trunk, on a horse, on a drunk, in a rose or a van, wrapped in mink or saran, any way that you can. Come back to me, come back to me, come back to me. Fantástico el señor Frank Sinatra y la orquesta de Duke Ellington cantando Come Back to Me. Suena el teléfono y ¿quién viene a nosotros? El señor Andreu Martínez. Increíble, increíble. Andreu, muy buenas. Muy buenas, buenas tardes, Antonio. ¿Cómo estás, hombre? Muy bien. Has llamado en el momento preciso que terminaba el tema. ¿Qué te parece? Come Back to Me. Y has aparecido tú. Cuéntame, ¿cómo estás? Pues muy bien. Que pues mira, que quería ya, la verdad es que quería invitarte. A ver, invítame. Tú ve contando mientras yo voy girando el vinilo, ¿qué te parece? Pues me parece perfecto. Tú cuenta, que te escuchamos quería, todos. Quería invitarte a ti y ahora de paso ya a todos los oyentes a la cita este 16 de este jueves 16 de diciembre en el Hard Rock Café. Uh-huh. Ahí en Plaza Cataluña, ¿no? En Plaza Cataluña, exacto. Vale. Y presentaremos allá al Colors el disco nuevo. A trío con Manu Guix, que vendrá a hacer un tema con nosotros. Sí. Y eso, a las 11. Fantástico. A ver, recapitulemos. El día, has dicho... Jueves 16 de diciembre. Jueves 16 de diciembre. Nada, aquí a un par de días. Jueves 16 de diciembre, sí. Hard Rock Café, a las... A las 11. A las 11. 10:45, apertura de puertas, y a las 11... empieza el espectáculo. Fantástico, presentando Colors, ese magnífico álbum que tú viniste a presentar allí en persona. Exacto. Qué bien. Bueno, pues me acercaré un momentito por allí. Pues estará, me hará mucha ilusión. Perfecto. Tendré tu nombre ahí puesto en la lista. Magnífico. Allí estaré. A partir de las, repite la hora, a las 11, ¿no? A las 11, este jueves 16 de diciembre, en el Hard Rock Café. En la sala pequeñita de abajo, una sala de una capacidad de unas 150, uh-huh. Que será un concierto así en plan íntimo, pero... Qué bonito. Qué bonito, muy bonito. Sí. Oye, la gente que quiera ir, claro, hay entrada. ¿Cuánto se paga la entrada? Son 10 euros con consumición. Con consumición, vale, fantástico. Pues está bien, 10 euritos y de paso pueden también comprar el disco porque lo tendrás allí, ¿no? Sí. Pues ya está, magnífico. Andreu, nos vemos mañana. Pues muy bien, Antonio. Un abrazo y muchísimas gracias por llamar. A ti. Un placer, chao. Vamos. Te dejo porque sigo con la música. Muy bien. Chao. Bien, ahí teníamos a Andreu Martínez, este magnífico guitarrista, presentando concierto el 16 de diciembre, el jueves. Pues ahí estaré. Bien, nos queda tiempo para un tema. Vamos a ver, lo tengo preparado aquí a medias porque no lo pude hacer la preescucha, pero soltamos el vinilo. El último tema de este disco de Sinatra y la orquesta de Duke Ellington. Y un clásico, Sunny. Aquí los tenemos. Eso es el final del tema anterior. ¿Ves lo que ocurre por no hacer la preescuchante? Pero no pasa nada, cosas del directo. Ahí lo tenemos. Sunny. Sunny, yesterday my life was filled with rain. Sunny, you smiled at me and really eased the pain. Oh, the dark days are done and the bright days are here. My sunny one shines so sincere, sunny one so true, I love you. for the sunshine bouquet. Sunny, thank you for the love that you brought my way. You gave to me your all in all. Now I feel just about 10 feet tall. Sunny one so true, I love you. Señor Duke Ellington, la voz de Frank Sinatra y este clásico, Sunny. Y con este tema llegamos al final de esta cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues aquí en Contrabanda FM. Hoy, a un día pasado del aniversario del nacimiento de Frank. El próximo año no le hicimos un programa especial, completo, porque, bueno, en fin, alguna vez ya se lo hemos hecho, cuando ha coincidido la fecha exactamente con el día del programa. Y mirando ayer, curioseando, justamente el próximo año, el día 12 de diciembre, será un lunes. Así que si aún ando por aquí haciendo programas, pues le dedicaremos las 2 horas de programa al señor Frank Sinatra. Duke Ellington, efectivamente, que es con quien es, con cuya música comenzamos y terminamos el programa. Llegamos al final de esta cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues aquí en Contrabanda FM, los lunes de 4 a 6 de la tarde. Programa que se repite el próximo lunes, ahora sí en horario noctámbulo, a partir de las 2 de la madrugada. Barcelona 91.4 FM de la Ciudad Condal. Online con la página web www.contrabanda.org. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta, los sábados a partir de las 22 horas, 88.9 frecuencia modulada del puerto de Valparaíso, online con la página web de la emisora www.laradioneta.cl. Por lo tanto, allí noctámbulas y noctámbulos del puerto, bonanit, buenas noches. Y aquí en Barcelona, noctámbulas, noctámbulos, buenas tardes. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les ha acompañado a lo largo de estos casi 120 minutos de música, Antonio Narváez. Gracias, gracias por estar ahí. Espero que hayan disfrutado de la selección musical de hoy. Les recuerdo el mail del programa, nosolojazz@gmail.com, nosolojazz@gmail.com. Hoy, pues, ha estado Kay. Jay, desde Santiago de Chile, le enviamos saludos, ha sido un paso muy breve. ¿Qué más les recuerdo? El podcast, en caso que no puedan escuchar el programa en directo en sus repeticiones, podcast, barra superior del navegador, no solo jazz.contrabanda.org, nada más. Hasta el próximo lunes. Muchísimas gracias, que disfruten de la semana y del buen tiempo.